El cual creo nos habíamos tardado mucho en tocar, pero que de alguna manera lo positivo es, por lo menos para el tema, no para la gente que está involucrada, que se han acumulado mucho más hechos, mucho más eventos, de alguna manera violentos en muchos casos, y estaremos hablando el día de hoy de las revoluciones árabes en Medio Oriente y en el norte de África, y lo que creemos nosotros que será el nuevo orden mundial, por lo menos geopolíticamente hablando. Hoy no vamos a hablar de esoterismo ni de metafísica. En cuanto al nuevo orden mundial, lo estaremos determinando a la civilización que terminará quedando en esa región del mundo. Es por eso que me acompaña Alberto Conde, bienvenido. Hola, buenas. Buenas tardes. Y estaremos dividiendo el programa en tres bloques. En el primero, daremos un contexto un poquito histórico. De colonialismo, de un poquito de religión, para entender esta región y poder, como en el segundo bloque, explicar lo que creemos que llevó a la revolución en combinación con los factores económicos del mundo contemporáneo y globalizado. Y en la tercera parte y última, daremos una especie de análisis de lo que creemos. No es una adivinación tampoco, sino lo que se puede dar dada la importancia geopolítica de esta región del mundo y del surgimiento de nuevos poderes estratégicos en otras partes del mundo, más allá de Estados Unidos, para determinar lo que pasará con esta región que históricamente ha sido manipulada por los más poderosos. Estamos aquí al aire en el 8336-6162, 8336-4203. Pues básicamente, Alberto, que son países de origen musulmán. Son tribus árabes, norte de África, Medio Oriente. Sí, el norte de África tiene como esa barrera natural al norte, separándolo de Europa, que es el Mediterráneo, por el que también les ha venido pues toda la parte histórica, a la que creo que tampoco nos vamos a remontar tanto, que pueden ir desde las guerras púnicas, eso a Túnez. principios de la era moderna, Sí. hasta eso, hasta desde la creación del Islam, las sucesivas pues invasiones y luchas entre unos bandos y otros. Pero como quien dice, vamos a acotar un poco la historia, vamos, o los antecedentes de esto, más o menos, pues como a partir del siglo XX, ¿no? Un poco más, un poco antes. Pues sí, básicamente el Islam que surge en Arabia Saudita, pues se diseminó, se extendió hasta lo que vendría siendo, bueno, España, Sí, todo al Andaluz en el aquella época. Andaluz, pero bueno, una vez que repelieron los españoles las entradas de los musulmanes, pues quedó el norte de África, lo que hoy sería Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto, Claro, y de Libia. alguna manera también se habían extendido en lo que es Medio Oriente, ¿sí? Pero bueno, obvio que esto desató muchas luchas religiosas en aquel momento. Europa pues veía directamente la amenaza de estos países que se estaban metiendo. Que se metieron directamente desde Sicilia, eso, hasta España. Todo el media Italia también llegó a ser conquistada, por así decirlo, por los infieles, como dicen en España, al menos, o como los definían los libros de historia así más viejos. Y la cuestión es eso, que pues ha sido un foco, digamos, del mundo occidental, políticamente hablando, pues eso, desde el mismo momento de las cruzadas. Hasta eso, hasta la actualidad, vamos, hasta la actualidad, hasta la época en la que, pues, con la revolución industrial decidieron que África en su totalidad, todo el continente africano, iba a ser pues la fuente de materias primas que iba a alimentar toda esa revolución industrial a principios del siglo XX, y por lo tanto, pues los lugares más cercanos a Europa, que en este caso es eso, la región del Magreb y el oriente africano, pues fueron o han sido tan importantes de cara a eso, al comercio y de cara a la obtención Y la de materia. explotación, Y la obviamente, de explotación, las claro, materias primas y de la y gente. del pueblo directamente, igual que el África Occidental, por así decirlo, fue de donde salieron todos los esclavos que luego fueron mandados a América. Pues también hubo, pues eso, mano de obra, y también hubo todo Claro. tipo de explotación, incluso desde el punto de vista de las vías de comunicación, como fue a partir de la de que se fundara el canal de Suez en Egipto y todo la, también las sucesivas guerras y conflictos que ocasionó hasta que el pueblo egipcio pudo dominar ese punto y hacerlo público porque era, era del Imperio Británico. Y también importante es que de alguna forma, como estuvieron metidos en los tiempos coloniales, pues Inglaterra, Francia, España, Portugal, Italia, Alemania, pues antes de que se metieran no habían países, no eran países, eran califatos, ¿no? Y cuando por fin se quitan el yugo colonial, pues los imperialistas, los europeos, pues habían dejado ya sus acuerdos, sus arreglos sociales. Sí, dejando una serie de como de protectorados y de para tutelar completamente que toda esa zona les siguiera rindiendo cuentas. Y por eso hoy, cuando hablemos en el segundo bloque de las revoluciones, pues no necesariamente todas son democráticas, sino que por un lado, por ejemplo, Líbano es el mejor ejemplo, pues tú tienes que los franceses dejaron a cierta gente en el poder y dividieron a los musulmanes, que de alguna forma ya eran, se habían dividido históricamente, pero los dividieron políticamente para que cierta gente gobernase cada país para poder pliarlos y gobernarlos de forma más eficiente, de una manera neocolonial. O sea, estableciendo generales, dictaduras, militares, sabiendo que había recursos y que había, por ejemplo, estaba Israel, y para poderlo controlar ahora desde tu país. Claro. Que de alguna forma eso hoy vemos, pues hablaremos de revoluciones en Medio Oriente y en el Norte de África, pero no todos los países tienen lo mismo. Entonces, por ejemplo, Bahrein, esta república del Golfo Pérsico, pues no tiene las mismas demandas, ni es la revolución tan fuerte como pasó en Egipto. Entonces, no es lo mismo. Pero sí lo que hoy queremos hablar en este bloque es, lo que sí hubo en toda esta región fue colonialismo. Sí. ¿Okay? Entonces, pues podemos hablar de alguna manera también del Imperio Otomano, que es el que le tomó a los occidentales bizantinos por fin, y que trajeron el Islam fuerte para esta región de Medio Oriente, siglo XV, XVI, XVII. Sí, que casi no también eso, una frontera, un límite entre dos mundos, pues eso, que sí se tuvieron la división esta de la religión, claro, sobre todo a partir del declive del, por decirlo así, del cristianismo ortodoxo, que era el del el antiguo Imperio Romano Oriental, que fue eso, fue lo que ocuparon y fue lo que transformaron, por así decirlo, y acabó pues eso, siendo también un ciclo histórico muy interesante en el aspecto de que al final tuvo un colapso, por así decirlo, económico, que fue lo que provocó que Occidente también se lanzara por ello. Claro, y de alguna forma los turcos otomanos también reforzaron el califato islámico y de alguna forma sus territorios, que ahora son los norafricanos y el Medio Oriente, pues siguieron siendo en ese sentido una amenaza, porque formaban parte de un imperio musulmán y que era expansionista. Entonces, el Imperio Otomano pues empieza en el siglo XV y se derrumba en el siglo XX, pero los europeos empiezan también con su colonialismo fuertemente en el siglo XVIII y XIX. Entonces, cuando se empieza a derrumbar el Imperio Otomano, pues ya los ingleses estaban metidos en todo el Golfo Pérsico, los franceses habían tomado también todo el Norafrica Occidental, por así decirlo. Noroeste africano. Y de hecho, cuando está la Primera Guerra Mundial y los alemanes empiezan también a meter a las colonias, pues de hecho los turcos se alían con los alemanes. Sí, sí, salían. Y cuando los alemanes y los turcos son derrotados en la Primera Guerra Mundial y humillados, pues ahora que los occidentales ganaron, y ahora con la participación de Estados Unidos, se sientan a negociar y se dividen literalmente los territorios que tenían alguna vez los otomanos, el Imperio Otomano. Y eso quiso decir que se habían metido poco a poco por África, pero ahora que se derrumba el Imperio Otomano en el siglo XX, pues ahora sí se metieron los ingleses y los franceses hasta la cocina. ¿Y qué quiso decir? Irak, Palestina, Líbano, Siria. Bueno, Líbano no existía, ¿no? Era Siria. No, era Siria. Y pues de alguna forma ahí ya estamos diciendo que, pues para que usted vea, estimado público, a qué se rebelan hoy la gente, pues es un legado de que algún día estuvieron ahí metidos directamente los europeos occidentales en sus tierras. Y bueno, y de hecho, sin ser tan así, es eso, en lugares como, sigue siendo al menos eso, como Marruecos o como Argelia, la segunda lengua oficial o todo el mundo sabe hablar francés. Exacto. Que es como también un rastro de todo ese pasado tan reciente que han tenido esos lugares y que pues está ahí grabado grabado a fuego y por otro lado grabado también en que levantan la cabeza y ven todo, pues marcas de otro país y toda una invasión comercial que continúa. Claro. Tampoco hay que negarlo, o sea, sí hubo un proceso en muchos de estos países, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, en la que se independizaron, pero ha quedado un fuerte rastro y unas fuertes raíces de quien les estuvo dominando durante todo este periodo y quien también ha dominado o tuteló en cierta parte o de cierta manera toda la cuestión esta del poscolonialismo, porque no claro. es que de la noche a la mañana el país es independiente, completamente libre y soberano, sino que ha sido o es todavía es un proceso lento que hay muchos lugares, muchos pueblos que se han quedado sin una identidad o les han creado la identidad de ser un pueblo marroquí donde antes había pues tres tribus compartiendo un territorio que funcionaban, digamos, en una simbiosis o de una manera que no ha servido la suficiente de aquel reparto que hicieron fronterizo de todo el continente africano, que se puede ver todavía en los mapas, eso con líneas rectas y con planos que eran directamente un reparto del 33% para ti, tú el 22%, y era una... O sea que finalmente los países se forman de una manera artificial. Después de la colonia, sí. Cuando ellos ya están empezando a ver que les toca geopolíticamente, sí. Geográficamente. Y también lo que fue importante... Antes de que hablemos, oye, pues ya cuando se independizaron, dijimos, ya lo hicieron. Pues no, sino que de alguna manera vino ahora Estados Unidos y los intereses petroleros que controlan la región. Pero antes de irse los ingleses, acuérdate que no podemos decir que, aunque sean musulmanes las dos regiones, pues el problema de Medio Oriente no es el africano, porque en Medio Oriente los ingleses se les ocurrió crear el Estado de Israel. Yeah. Y de alguna forma al del norte de África, pues también le molesta que la UMA, la hermandad musulmana, pues tengan un problema contra otra religión, que también es económico, pero finalmente al marroquí pues no le afecta tanto lo de Israel. Pero a los palestinos, que sí les quitaron tierra, sí. Y a los jordanos, que también, y a Siria, y a Egipto, y a Egipto, a ellos la política sí les afecta la creación del Estado de Israel, y por ende, Egipto es el eje que de alguna manera limita lo que pasa en el norte de África. Claro, con el Oriente Medio. Con el Oriente Medio. Entonces Egipto es como el eje también, en el sentido de que también tiene que ver con el norte de África y con lo que ellos viven, pero también con el Oriente Medio. Por eso se convirtió, y aparte por ahí pasa el petróleo por el canal de Suez, claro, todo. Se convirtió, una vez que se independizan los países, en el segundo lugar de donde más manda dinero a Estados Unidos, pues como ayuda, supuestamente, 1.8 billones de dólares, pero literalmente le exigen que compren armamento de Estados Unidos. Claro. Para resguardar la frontera trasera de Israel. Y sí. Para defender a Israel. Y para tener bases militares, que era algo que también ha sucedido en Túnez. Así es. Y en Bahrein también, donde ha habido esa revuelta y han tenido que suspender el gran premio este de Fórmula 1 de los carros. Todo tiene que ver, todo eran lugares con una fuerte presencia militar de Estados Unidos, claro. Que en su defensa de la democracia o de la libertad o todas esas cosas de las que suelen hablar, habitualmente suelen esconder la cabeza debajo de la tierra cuando pasa en un país en el que precisamente no estaban defendiendo nada democrático ni nada libre. Exacto. Como es en el caso de Egipto. La democracia finalmente solo es cuando les conviene. Pero los occidentales, los imperios, no se arreglan con la gente, sino que ellos se arreglan con los líderes de los países. Claro, con una élite. Élite que alguna vez ellos pusieron en su lugar. Entonces, oye, por ejemplo, cuando Obama habla con Mubarak, pues tú te das cuenta que te dicen en el espacio público, en las noticias, que sí, están a favor de la gente, pero finalmente es a quién dejan para sus intereses. Entonces, lo que históricamente marcó, o sea, dices tú, viene la Segunda Guerra Mundial, supuestamente se independizan todas las colonias, sí. Pero la crisis del Suez representa la pasa de la estafeta del imperio inglés que manejaba Egipto a Estados Unidos. A Estados Unidos. ¿Y qué fue? Que los ingleses se aliaron con Israel, Francia, para de alguna forma controlar el canal de Suez, por donde pasaba el petróleo. Y Estados Unidos le dice a Inglaterra, oye, espérame, no me avisaste. Claro, no lo puedes hacer. Entonces, te voy a congelar tu dinero que tienes en mi país. O sea, le estaba diciendo, ahora yo soy el imperio y ahora yo soy el que se va a encargar de Egipto. Y de alguna forma, lo que tú empiezas a ver en estos países son líderes como Nasser, sí. Que había nacionalizado el canal de Suez porque querían, no hablando de religión, sino que por el otro lado está la independencia secular nacionalista, para defender los derechos de, realmente, de los egipcios. Sí. Entonces ahí, cuando ya viene la crisis del Suez, después viene, por ejemplo, en el caso de Egipto, Sadat, que fue un candidato que después mataron los mismos egipcios, porque este se puso de acuerdo con Estados Unidos y con Israel para hacer un tratado de paz, lo que no le gustó a su gente, ¿no? Claro, porque sí sucedió eso en este caso, vamos, de Egipto también, eso, que hubo un cambio de conciencia después del dominio inglés, que fue también recuperar partes de su propia cultura, de la propia música, de cosas que eso, pues la colonización incluyó en todos estos países la importación de las costumbres, especialmente de los franceses, y en el caso del Imperio Británico, era una britanización, transformar en hábitos y en usos franceses lugares que tenían su propio modo de ser. Y es un poco también algo que en todo este movimiento que está sucediendo ahora, quizás en parte también está o viene motivado también eso. Por recuperar las costumbres, la cultura propia, ¿no? Sí, una identidad propia que no sea lo que ellos mismos, porque es el norte de África, están pegados a Europa, los canales, en las televisiones, en las radios, están viendo y les están metiendo la cultura de Europa, ¿sabes? Pero, se están metiendo unas ideas y unos conceptos que, aparte de toda la Coca-Cola y de todo lo que les están metiendo por otro lugar, es eso, que de repente están diciendo, güey, yo no puedo... Yo no soy ellos, o sea, no tengo otra costumbre y otro totalmente otro modo de ser, completamente distinto. Y la gran paradoja es que finalmente la gente sí quiere defender su cultura, pero sus líderes no siempre lo hicieron. Entonces, el caso, por ejemplo, de Mubarak es uno, que supuestamente es egipcio, pero es un militar con ropa civil. Pero el otro es el Shah de Irán, que de alguna forma el papá del Shah lo ponen los ingleses para recuperar ese territorio, ¿sí? Y la gente se le voltea al Shah, porque finalmente el Shah era un títere de Occidente. Claro, y fue cuando hubo la revolución de 1979. Fue la revolución islámica, que es ahora sí la excusa de la religión, pero finalmente es para preservar las costumbres que en ese momento, en el caso de Irán, pues son una religión musulmana, era de alguna manera lo que los determinaba como cultura islámica, ¿no? Y es un poco también yendo al eso, justo al lado, en el caso de Irak, que fue lo que ocurrió, de repente sí se impuso un modelo, por así decirlo, laico o pro-occidental, curiosamente impulsado en un principio por Estados Unidos, que era lo de Saddam Hussein, pero que luego al final le consiguen dar toda la vuelta para eso, vender su defenestración como una búsqueda de la libertad, cuando realmente lo que acabaron haciendo después de la Segunda Guerra de Irak fue un completo cagadero en todo ese país, porque salió a la luz eso, que había una minoría suní que estaba gobernando con el apoyo de Estados Unidos, con el apoyo de Occidente, por así decirlo, que estaba eso, frente a un pueblo que era mayoritariamente chií, que estaba oprimido, y a la hora de haber esa guerra y a la hora de haber la alternativa, por así decirlo, de gobierno, la adoptaron la mayoría y tenían que ponerse de acuerdo con lo que realmente era la mayoría del país en el aspecto religioso, porque el Islam no es una religión unitaria, por así decirlo. No. Hay diferentes corrientes que se corresponden con diferentes... Eso, pues, y modos de vida y modos de cultura. Económicamente también, o sea, cada región, por ejemplo, los romanos alguna vez comerciaban con sal, que venía del norte de África, pero después a Inglaterra le interesaba el algodón que tenía Egipto. Estamos hablando del siglo XVIII y XIX. Sí. Pero oye, ¿por qué le iba a interesar a Estados Unidos seguir con el interés en la región? Pues porque, estimado público, se descubre el petróleo en el siglo XX, ¿sí? Y a los ingleses les tocó en Anglo-Persian, por ejemplo, en Irán, y por eso estaban ahí metidos con el Shah. Pero una vez que los ingleses y los americanos se meten ahora en Irán como país moderno después de la Segunda Guerra Mundial, es porque el petróleo pasa a ser, en tierras desérticas, el energético que iba a mover la economía moderna de Occidente. Y por ende las alianzas siguieron entre Estados Unidos con los occidentales europeos, pues para seguirse metiendo en la región y poder controlar los recursos. Ya no les importaba la sal y el algodón tanto, porque ya estábamos en un capitalismo más moderno, pero de forma neocolonial, pues ahora tú controlas a los países sin que parezca que están siendo controlados, y por ende, por ejemplo, Mubarak, que era y venía del ejército, pues de alguna manera lo ponen en los 70s, una vez que asesinan los árabes al anterior, a Sadat, porque se habían dado cuenta que este había firmado un tratado de paz con Israel y la gente no estuvo contenta. Entonces, ¿qué pasa? Viene Mubarak como supuestamente un nuevo líder pro-egipcio y finalmente acaba siendo un dictador que pues no es de que haya estado impuesto por Estados Unidos, pero que sí está financiado por Estados Unidos para mantener el status quo y, para mantener resguardado a Israel de las influencias de, también religiosas y políticas de los vecinos que no los querían, porque los habían venido a meter a sus tierras y estaban en contra de eso. Y ha utilizado, de hecho, eso hasta Estados Unidos, ha estado utilizando las prisiones estas secretas, también como eufemismo, pero vamos, todos los prisioneros ilegales de la guerra de Irak o de estas guerras pues, ya recientes de Oriente Próximo, también han ha estado actuando la CIA y otros cuerpos de seguridad en cárceles egipcias, haciendo interrogatorios, haciendo torturas y haciendo cosas que no pueden hacer dentro de su democracia, por así decirlo, dentro de su constitución, pero sí han utilizado todos estos países como patio trasero donde podían ejercer estas cosas. Pues eso, el mito, lo más llamativo puede ser Guantánamo, pero ha sucedido lo mismo en otros puntos que curiosamente eso, se han concentrado en Egipto o en Túnez. Y ahora que hablas de Guantánamo, para ya terminar con el recuento histórico, es que Bush, hijo, pues se les ocurrió hablar de democratizar Medio Oriente. Ese plan que era... Pero que hace, en el 2005. Pero finalmente la democratización de Medio Oriente, según el bushismo y el neoconservadurismo, quería decir que tú ibas a quitar y poner líderes que tú veías como dictatoriales o autoritarios para democratizar desde arriba los países. Hmm. Y también la democratización de Medio Oriente, según Bush, no era meterse en Egipto y en Arabia Saudita, porque esos dos países ya eran aliados ya de Estados estaban, Unidos, sí. Sino que era meterse contra Siria, donde supuestamente había terrorismo, obviamente contra Irak y obviamente contra Irán. O ejemplos de la hipocresía de su modelo democrático, que fueron las famosas elecciones de Palestina, en las que de repente ganó Hamas, que era el partido que no apoyaban, y de repente dijeron, ah, bueno, como han ganado ellos las elecciones, las anulamos y ponemos al presidente que queríamos. Sí, porque en ese sentido la democratización quería decir imponer y quitar regímenes que estuvieran de acuerdo, pues no totalmente, pero sí alineados a los intereses económico y político de los poderes imperiales de Occidente, ¿no? Y de alguna manera cuando la gran hipocresía, ya para ir a corte, es que Gaddafi, que bueno, el Bush padre lo bombardeó, Ronald Reagan lo bombardeó en el 86 y le matan a una hija, pues que había sido el paria y que había tumbado un avión en Escocia, inglés, pues finalmente cuando se alía un poquito con sus ideas, lo perdonaron. Sí. Pero finalmente, ¿por qué lo perdonaron? Porque Libia es un productor de petróleo importante, y es el máximo abastecedor, de hecho, de España, por ejemplo, de petróleo. Y era interés. Repsol. Repsol, todos los contratos que hicieron, todos los contratos que también ha hecho Repsol y la compañía esta francesa Elf con Argelia, que es otro modelo de democracia y de libertad del norte de África, y que es eso, son pues vergüenzas que además la propia parálisis de los líderes de Occidente, tanto de Estados Unidos como de toda la Unión Europea, ha sido de vergüenza ajena en el caso de Egipto, en el caso de Túnez, en el caso de Libia, en el caso de Argelia, en el caso de Marruecos, porque siguen firmando acuerdos y siguen defendiendo pues el petróleo o los intereses comerciales que tienen con esos lugares. Claro, déjame ir a un corte musical para ahora sí hablar del contexto actual y explicar un poquito qué pasó. الواد ده لا اقول له ايه اقول له يقول لي لا الواد ده هو Ya estamos de regreso en Globales, que está hablando de las revoluciones en Arabia, Medio Oriente. Alguna vez se llamó así. Ahora son países independientes. Estamos explicando qué pasó históricamente. Y ahora vamos a tratar de explicar cuál es el contexto contemporáneo para ver por qué se están revelando. Estamos al aire 8336-6162, 8336-4203. Hace 2 años, Obama fue a dar un speech, fue a dar un enunciado en el Cairo. Y pues bueno, le doró la píldora a todos los árabes, ¿no? Que habló de democracia y de la unidad y del Estado palestino. Todo lo que no ha podido hacer, ¿no? Sí, todo lo que no. Pero finalmente él dijo que estaban a favor de la democracia. Pero no de la democracia que Bush había tratado de imponer. Uh-huh. ¿Y qué quiere decir? Que hay tres cosas. Una, la supuesta democracia que siempre prometen y quieren para su país y para todos. Dos, la democracia tipo Bush que imponen a la fuerza. Uh-huh. Tres, y los cambios que no quieren que sucedan, pero que tampoco son tan públicos como Bush y que debajo del agua mantienen con alianzas y con intereses. Uh-huh. En este último bloque está realmente posicionado Obama. Porque no porque él quiera estar así, sino porque pues tampoco vas a ser muy obvio y muy radical como Bush, pero tienes intereses que tú no gobiernas y que están ahí, por ejemplo, el lobby, el cabildeo judío, sí, y los intereses en Medio Oriente. Y para no hacer el cuento largo, la gente estaba muy contenta con Obama y ahora no. Porque ahora que pasó lo de la transición, supuestamente Obama habla públicamente y dice, oye, ¿sabes qué, Egipto? Estamos a favor de la democracia. Pero finalmente la gente dijo, no es cierto. Tú quieres que realmente se quede Mubarak, porque para empezar es tu hombre, sí, porque WikiLeaks nos dijo que ustedes están controlando realmente Egipto. O sea, eso es una realidad. Sí, WikiLeaks abrió de forma virtual y cibernética a la gente, a las mayorías, bueno, por lo menos las interconectadas, que después informaron a los demás, que había una estratagema, que había una alianza ahí, que ya sabían, pero que ahora les dijeron públicamente. Y entonces finalmente nos empezamos a dar cuenta, el mundo y la gente, que por ejemplo Mubarak pues había sido un dictador que seguía estando apoyado por Estados Unidos, ¿no? Claro, desde el punto de vista eso del armamento, directamente de todo el dinero, que no ha sido poco, que Mubarak se ha llevado ahora en su exilio después de haber sido derrocado, que debe tener ahí en cuentas en Suiza o en paraísos fiscales. ¿Qué es eso? Es como un seguro de vida y es en lo que también tiene que ver con todo lo que ha sucedido, que ha sido pues un límite en el desequilibrio total económico de países como es el caso de Egipto, de Libia o de Marruecos, que sí tienen en términos macroeconómicos un nivel fuerte de economía, pero que si vas a visitarlos te das cuenta de que la gente está viviendo en unos niveles de pobreza muy grandes y hay una mínima minoría de un 1%, de un 3% de la población que se le podría clasificar como clase alta o clase media. Claro. Y lo que pasó fue que de alguna manera aquellos líderes nacionalistas, seculares, o sea, no necesariamente religiosos, que entraron, por ejemplo, como Gaddafi, para decir, oye, pues, o como Nasser, oye, yo quiero mi país para mi propia gente, revolucionarios, porque habían revoluciones antes, pues después se establecieron como aristocracia y poco a poco como oligarquía y finalmente acabaron logrando tener los intereses de los gobernantes con las empresas privadas. Claro. Y dejaron en entredicho a una población que, como ustedes bien saben, los musulmanes tienen unas leyes coránicas donde se pueden casar con muchas mujeres los hombres y hay muchos hijos y por ende una religión de 1.500 millones tiene una población muy joven. Sí. Entonces, por ejemplo, hay quien dice que desde una tercera parte hasta la mitad de las poblaciones de toda esta región, norte de África y Medio Oriente, son menores de 30 años. Sí. Entonces, si tú son jóvenes de 30 años, súmale a una crisis mundial que surgió en el 2008, sí, y también súmale a un autoritarismo y súmale a una oligarquía, pues no ha habido realmente crecimiento económico. No ha habido distribución de los ingresos, no ha habido trabajo para todos. Entonces, de alguna manera, tú tienes que ahora las protestas se dan económicamente en una era globalizada de la internet, donde a la par de que tú sabes de que históricamente han estado metidos en tu tierra gente extraña y que ahora tus líderes, aunque portenten una bandera de tu propia nación, pues te das cuenta que están siendo apoyados por Occidente y ahora con hambre y con desempleo, pues la gente se levantó en armas. Claro, porque además en el caso mismo de Túnez, pero sobre todo de Egipto, toda esta revuelta fue precedida por meses de huelgas, de movimientos huelguistas dirigidos por los sindicatos. Claro. Exactamente. Y es el previo que hay, que es de lo que pues la gente o en los medios de comunicación nos han hablado de todo lo que ha sucedido, como si fuera una chispa que ha prendido en 20 días, creo que fue en el caso de Túnez, en 3 semanas también, en el caso de Egipto, cuando había habido un periodo de incubación de meses en los que ha habido eso, diferentes sectores de la población que han ido haciendo huelgas, y en el caso de Egipto fue cuando ya de repente dijeron la huelga general. Es cuando de repente ya estalla, por así decirlo, cuando verdaderamente todo el tejido del país se da cuenta de que no, o sea, de que no es algo que se ha querido vender, por así decirlo, los medios de comunicación, que ha sido un movimiento que ha venido por el Twitter y por el Facebook y por todo esto, cuando son herramientas a las que tiene acceso, la verdad, una cantidad ridícula de personas en esos países. Sí. Estamos hablando igual de un 15% de la población. Ha sido algo que ha venido de antes y ha venido de eso, de pura y dura necesidad económica y puro eso de ver en el reflejo, de ver cómo existe una minoría que está ejerciendo el poder en todos estos países, que son los que tienen acceso a todo tipo de lujos y están viviendo realmente una vida occidental a costa de millones de personas que directamente no tienen futuro. Y así todo el mundo sabe que una persona joven que no tiene ningún tipo de futuro a la vista más que ser pobre, o se levanta o se queda siguiendo siendo pobre. O sea, bueno, pero lo que de alguna forma estaban llamando un malestar los medios de comunicación occidentales, o sea, hacían en inglés un unrest. Sí. Nadie le quería llamar revolución, porque realmente es una revolución, paradójicamente, que te digan que no. Pero tampoco es lo mismo lo que exige el tunecino y el egipcio que lo que exige el bahraini. Claro. O sea, por ejemplo, en Egipto, pues ahí sí les... O sea, literalmente la gente levantando los panes. O sea, ahí hay hambre, como en Túnez, y hay desempleo, porque el egipcio es muy pobre, aunque es el segundo país más rico de África. Pero en Bahrein, en Jordania, pues son países están más establecidos, y por ejemplo en Bahrein es una república petrolera, pues ahí no necesariamente hay hambre. Pero ahí, por ejemplo, son de que históricamente sí se dieron cuenta que sus gobernantes la están llevando mucho mejor que ellos. Y por ende, tomaron la influencia de otros países que se empezaron a rebelar para ellos hacer sus exigencias. Claro. ¿Y qué quiere decir? El movimiento de Bahrein no tiene nada que ver con el de Egipto. O sea, han habido creo que muy pocos muertos, porque no es una revolución. Solo se están levantando los sindicatos y los trabajadores para poderse posicionar de una manera más efectiva y poderle exigir a las monarquías, porque por ejemplo el caso de los países del Golfo son monarquías, lideradas por Arabia Saudita. Eso, y pues, ¿sabes qué? Dame chance de rifarla un poquito mejor en el país. Y lo que pasa acá en el norte de África, específicamente en Egipto, ahí sí es completamente cuestión económica. Una cuestión económica, ¿no? Pero sí es eso, que es algo completamente... es, por así decirlo, llamativo que se haya ido produciendo, por decirlo así, escalonadamente, y casi un efecto de contagio, aunque sean causas distintas, eso, a partir de la movilización que ha derrocado a Ben Ali de Túnez, eso, que se haya ido extendiendo, que haya servido quizá para como una especie de detonante para que de repente se estén levantando, se esté produciendo esta revolución. Y analizando un poquito los jugadores, ahora sí, en el contexto que estamos viviendo, pues es el pueblo, los militares, los grupos musulmanes. Sí. Y de alguna manera Occidente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice Chomsky? Chomsky te dice que de alguna forma los Estados Unidos, por ejemplo, han apoyado hasta a los mismos musulmanes, como hicieron en Afganistán, en el Mujahideen, siempre y cuando los musulmanes buscasen no la independencia. Entonces, ok, deja que un musulmán gobierne, pero mientras no se salgan de control. Claro. ¿Y qué quiere decir? Que la democracia solo la aceptan cuando les conviene. Entonces, cuando ciertos líderes, por ejemplo Saddam Hussein, muy nacionalista, muy secular, ya buscan la independencia, por lo menos económica, pues ahí sí ya no están de acuerdo. Claro, y es cuando cambian y se... Y es cuando cambian. Pero finalmente, ¿qué quiere decir? Que los grandes poderes involucrados no toman en cuenta a la gente, sino que permiten que sea gobiernos seculares o gobiernos musulmanes, ¿sí? Siempre y cuando estén controlables o que puedan ser sometidos a los intereses de Occidente, tomando en cuenta el petróleo, el gas natural, que por ejemplo Argelia es el proveedor de gas natural de Francia y de España. Y por eso Bouteflika sí permitieron que gobernara en contra de unos musulmanes. Y en el caso de Egipto, pues más que nada no es de que haya mucho petróleo, sino que ahí está el canal de Suez, por donde pasa el petróleo hacia el Mediterráneo y por ende Estados Unidos, por donde hay un oleoducto también, y de alguna manera Mubarak le servía para esto, y también era el hombre de Israel. ¿Y qué quiere decir? Ahora Israel está preocupado porque finalmente Mubarak era su hombre. Entonces, ¿qué quiere Israel? Israel no quiere que gane la hermandad musulmana. Claro, la hermandad musulmana, sino que Israel estará dispuesto a que haya guerra civil en Egipto con tal de que no gobierne nadie o no, hasta que no se vean preparados para tener a un sustituto de Mubarak que les sirva también de guardaespaldas, por así decirlo. Así es. Y luego hay otra cosa. O sea, la democracia quiere decir que la gente gobierna, ¿ok? Sí. No que tú te pones de acuerdo con los líderes. Entonces, fíjate, hay una estadística que una entrevista que hizo el Brookings Institute de Estados Unidos, y le preguntaron a la gente, y esto es público, no crean que lo estoy inventando, ¿cuál es la principal amenaza a la región a la que estamos hablando? 88% de la gente dice que Estados Unidos, ¿sí? 77%, o sea, hablo global, sí, dicen que Israel es el problema, y solo el 10% dicen que Irán. Esto es en la región del Golfo y Medio Oriente. O sea, ¿qué quiere decir? Que realmente el problema no es totalmente Irán y las armas de destrucción masiva, como te dicen, sino que el problema son ellos. ¿Qué te dicen los americanos y los israelíes? Que el problema supuestamente son los de Irán. O sea, que están dividiendo para vencer, ¿no? Claro, ¿no? Y están dividiendo para vencer, y hasta a mí me parece lo más lógico pensar eso, que alguien que viva en esa región del mundo tampoco puede ver cómo ni sus amigos ni sus semejantes a los estadounidenses o a los mismos israelíes, que a la hora de la verdad fue un estado creado por migrantes de gente de otros lugares del mundo, vale Rusia, vale Estados Unidos, pero que llegaron ahí a partir de la mitad del siglo XX. Así es. No hay raíces, o sea, por así decirlo, ha sido un pueblo inventado. ¿Y eso qué quiere decir? Que finalmente Estados Unidos, Israel, los ingleses y Francia no pueden tolerar la real democracia, porque finalmente la real democracia de los mismos árabes no necesariamente está a favor de ellos. Y te doy un último ejemplo para que veas. 57% de la opinión árabe globalmente, está a favor de la bomba nuclear de Irán. ¿Y qué quiere decir? Que no es cierto que la bomba nuclear representa una amenaza para todo el mundo. Que ha sido elaborado por ellos, porque no quieren que Irán sea un jugador fuerte en esta región y sea una competencia con Arabia Saudita. El régimen monárquico más autoritario posiblemente de la región, y cual es aliado de Estados Unidos, principal productor de petróleo, y cual es abiertamente fundamentalista, ¿sí? Sí, y sí, que no matan en público a gente, pero eso sí no incluyó a la democratización de Bush, porque las alianzas entre la democracia supuestamente de Estados Unidos, liderada por la oligarquía Bush en aquel momento, sí, y los intereses de la familia Saud, pues no podían estar en contra, ¿no? No, pero sí es eso, es muy evidente toda esta paradoja que se da, y sobre todo en el caso de la bomba atómica, es como preguntarle, a ver, ¿quién prefieres que tenga la bomba atómica? ¿Solo Israel? ¿O Israel y en este caso la otra potencia emergente o la potencia del mundo árabe, por así decirlo, no colonizada o no bajo la influencia de Estados Unidos, que sería Irán? Exacto, ¿y qué te quiere? Sí. No pueden responderte que están a favor de Estados Unidos, ¿no? O sea, ni de Israel. ¿Pero qué quiere decir? Irán es el enemigo porque el Shah de Irán, que después se murió cuando una vez que lo quitaron, sí, era títere de Occidente, como lo era Mubarak. Claro, y como lo fue. Y como se hizo una república islámica, se convirtió en el Satán de Occidente. Pero es el único de los únicos países que realmente, aunque no nos guste, se le opone a Estados Unidos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que históricamente, como dijimos en el primer bloque, los occidentales han puesto y quitado dictadores, generales, monarcas, títeres, y como de alguna manera Irán no se sometió a esto, pues se convirtió en el enemigo. En el malo de la película. ¿Y qué te dijo Wikileaks en una era informativa? Que finalmente la gente se dio cuenta de este esquema de imposición de los poderes involucrados, ¿sí? Y no estuvieron de acuerdo. Claro. Y por eso de alguna manera se levantaron a un esquema revolucionario, ¿eh? O sea, se levantan a una opresión, se levantan a una limitación de su cultura, se levantan a un neoliberalismo también extremo, ¿sí? En algunos países, como por ejemplo en el caso de Egipto y Túnez, sí. ¿Sí? Y también se levantan a una realidad, porque estos países en el inter de que se generalizaron, se militarizaron, pues entró la globalización y no necesariamente se conectaron muy bien. Y ahora la globalización de los medios de comunicación y la internet les enseñó, sumado a una crisis económica, que las cosas no estaban bien. Y sumada al hambre, pues las clases más establecidas medias dijeron, bueno, vamos a mediante los medios de comunicación llevar a una revolución para liberarnos a todos. A los informados de la opresión política y a los pobres campesinos de la opresión económica. Y eso fue lo que finalmente en el caso de Egipto llevó a una revolución abierta, ¿no? Y además en el caso de Egipto es eso, es una revolución que no tiene el carácter, digamos, político que, por así decirlo, estaban acostumbrados a que era en el siglo XX, ¿no? O sea, es una revolución de izquierdas o de derechas. Sí, de siempre comunista. Le echaban eso, ¿no? Esta vez es como de no, o sea, solamente están reclamando su lugar, o sea, es su, ni siquiera su soberanía, no están apoyando a nadie, no hay una cabeza. No. Y lo más paradójico de todo es que el dictador estaba bien ahí, en Arabia, mientras estuviera a favor de Occidente. Claro. Entonces, cuando hay la revolución popular, cuando hay el clamor por democracia real en Egipto, por lo menos, pues ahí sí levanta el teléfono Obama con la cámara encima y dice, no, estamos a favor de la democracia, estamos a favor de la gente, como lo dije en el Cairo en el 2009, pero finalmente ellos estaban tejiendo y manejando, porque la gente cree que ya llegó la revolución y ya vino la democracia, pues no, porque ahora tomó el poder el viceministro de Mubarak, que es otro hombre del ejército, y supuestamente es un régimen transicional a la democracia, pero no, porque es un estado ahora ahorita de excepción constitucional, de no de ley marcial, pero sí de... si hay un control autoritario sobre eso. ¿Y qué quiere decir? Que posiblemente no va a venir la democracia. Sí, están, digamos, lo más seguro es que están pacificando el país de cara a la organización de esas elecciones, entre comillas, libres, que serán eso próximamente, no me acuerdo si era en septiembre o en noviembre. Así es. Pero era eso, para esas elecciones o pasivizar, por así decirlo, al pueblo, para que en las siguientes elecciones gane otra vez una persona que puedan controlar y posiblemente serán las únicas o ni siquiera lleguen a ser elecciones realmente libres, o sea que realmente no dudo mucho que vaya a haber verdaderamente partidos políticos organizados, dudo mucho que va a haber opciones reales de cara a que alguien lo lidere. Posiblemente no, Estados Unidos va a dar mucho dinero a uno de ellos, para que se posicione y para que la gente le conozca y para que salga elegido. O sea, el billón 800 de dólares que mandan al año, que es el segundo lugar donde más mandan dinero, pues ahora se lo van a dar a quien está en el poder. Porque acuérdate que los israelíes tampoco quieren democracia en Egipto, porque lo más viable es que gane la hermandad musulmana. Claro. Y ellos no quieren otro país musulmán tomando el poder, porque ya están rodeados de Israel y de alguna forma de Siria y de Líbano, que ahorita acaba de ganar un candidato pro Hezbollah, ¿sí? O sea, por la democracia real, pusieron un candidato los algunos libaneses, no todos, obviamente, que está siendo representando a Hezbollah, un partido abiertamente beligerante, ¿sí? O sea, si tú le das la democracia realmente a esta gente, pues no ganarían posiblemente los occidentales. Sí, y los es volver al caso de las elecciones esas de Palestina, ¿sabes? O sea, es que es imposible. Es impensable que pueda realmente el pueblo ejercitar su poder. Igual en un país, digamos, que estratégicamente es menos importante, como sería el caso igual de Túnez, puede que exista una posibilidad de que den algo más de chance. Pero sí, en el caso de Libia, con toda su capacidad petrolera, exacto, en el caso de Egipto, no. Y aparte, o sea, porque no. Túnez le correspondía a Francia y no hay nada en Túnez. Entonces, claro, Finalmente ya no es tan contencioso. Pero, y como lo voy a decir otra vez, lo dice Chomsky, o sea, no quieren que gane ahorita la hermandad musulmana, pero sí han permitido que ganen los radicales islámicos siempre y cuando no se independicen. Claro. Porque cuando se independizan los países, los intereses del mismo país pues ya no tienen nada que ver con los occidentales. Y finalmente, pues no quieres tú que un lidercillo se lleve no nada más el canal de Suez, sino el petróleo y el gas natural, como Libia hizo y como de alguna manera Arabia Saudita logró hacer hasta que se metieron los americanos, ¿sí? Y como algunas repúblicas, bueno, monarquías, perdón, del Golfo, hasta cierto punto hicieron, ¿no? Claro. Pero bueno, déjame ir a otro corte musical y regresamos. Radio UDEM 90.5. XHUDEM FM 90.5. XHUDEM FM Radio UDEM 90.5. Transmitiendo desde la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162 o también radioudem@udem.edu.mx. Radio UDEM 90.5. Hablando de la revolución arábica, árabe, islámica, bueno, sería. Pues digo, finalmente hemos venido diciendo que no es tanto religiosa la cosa. Sí, la religión históricamente determinó la etnia y el poder económico. Y sí hay gente que está luchando por posicionarse, el caso de Irak, ya, las repúblicas del Golfo. Me refiero a que en el caso de árabes nos referiríamos geográficamente a la península arábiga. Pues, digo, de alguna manera de ahí vinieron originalmente, ¿no? Y también los judíos, o sea, los semita, originalmente de ahí venían, ¿no? Sí, sí. Y nos empezamos a dar cuenta que hoy en día, pues no nada más es la religión, sino que están en juego hoy en día ya el petróleo, la economía mundial, global, la escasez del energético. Sí, la crisis que ha habido eso de todos estos últimos años, de cuando ya se ha producido, por así decirlo, una bajada de precios del petróleo, que era en parte de estos países, igual no tanto con los que más estaban defendiendo con o importando, digo, exportando gas, pero el caso de la bajada del petróleo hace que una economía de por sí frágil y de por sí desigual se vaya completamente por el caño, o sea, no... Exacto, y también nos dice que, por ejemplo, ya ahora que empezaron las protestas en Irán, bueno, no tan fuertes, pero empezaron. Sí, sí. Y lo de Libia, que empezó antier, pues el precio del petróleo ya va para 118 dólares. Sí, sí, dólares. No, sí, sí, estaba subiendo. Entonces, de alguna manera, este tercer bloque será entender qué se viene. Y yo creo que hay varios factores. De alguna forma, el surgimiento de países como China, Rusia, Brasil, India, Turquía. Turquía. Que de alguna manera ya empiezan a marcar un cambio estratégico, que ya, por ejemplo, le compran bastante petróleo a estos países, que han forjado relaciones con ellos. Sí, sobre todo que están tejiendo, por así decirlo, una trama económica. Sobre todo China se ha estado volcando estos últimos años muchísimo por el continente africano. No tanto igual, o más por la parte nororiental o oriental. Pero sí se está. Ya están metidos en Sudán, ya están metidos en Nigeria, ya están metidos en Afganistán, los chinos. Sí, sí. Y bueno, hay otra realidad, lo que no mencionamos casi muy seguido, que a veces nada más reciben órdenes, la gente pues sigue perteneciendo a una creencia, a una religión que se extiende mucho porque es muy comunitaria, porque tiene mucha gente. Y por ejemplo, ahora que Europa está con los pelos de punta porque el Islam se está extendiendo, pues finalmente es lo que se viene para el siguiente cambio o orden mundial, es que no nada más surgen otros jugadores, como mencioné, y que empiezan a bajar otros como Inglaterra y Estados Unidos, que están en crisis de deuda soberana impresionante, sino que de alguna manera el petróleo pues se va a volver en los siguientes 30 años un recurso primario mucho más. Claro. Va a empezar a escasear. Van a empezar ahora sí los conflictos más álgidos por este energético. Y de alguna manera Israel, pues ahora le toca la realidad de estar... Desprotegido. Desprotegido. Sí. Y no nada más eso, sino que contrabalanceado con estos países otra vez, Rusia, Brasil, India y Turquía, que no nada más no les caen bien, sino no les interesa la estabilidad de Israel, porque ellos ni estaban involucrados... ¿Sí? Y de claro. alguna manera choca con sus intereses geopolíticos y estratégicos contemporáneos. Sí, que están además apoyando a algunos de esos países con los que Israel está enfrentado directamente. Y bueno, tampoco seamos realistas, tampoco estos países van a apoyar posiblemente la democracia en los países con petróleo y gas, porque también les conviene que no se independicen, ¿no? Y que finalmente sigan formando parte del mercado internacional. Claro, pero también puede que, o en eso, en el caso de algunos de estos movimientos o de estos cambios políticos que se están produciendo, puede que eso, la gente que se está rebelando no está luchando por la democracia, ni les interesa que haya un poder centrado, un estado fuerte. Quizá quieran también eso, volviendo a lo que estaban reclamando, a la vuelta de sus raíces y de sus tradiciones. Igual quieren volver eso a algo que culturalmente ha tenido más que ver con su historia, que es un igual no una existencia tanto de fronteras delimitadas y de países, sino de otras estructuras de gobierno más, por decirlo así, más blandas, más bajas, más a pie de calle. Pues sí, siguiendo con eso que dices, digo, la democracia es un concepto occidental. Por eso, o sea... Y los árabes han estado acostumbrados a... Digo, antes del sí, Islam están los jeques. El norte de África son bereberes, son beduinos. Es otro tipo, o sea, por si me quieres, no quiero utilizar la palabra racial, pero son eso. Etnias. Son etnias. Y están claramente diferenciados. Yo por mi experiencia eso de cuando he ido a Marruecos y todo, el país está diferenciado por de dónde eres. Y si eres bereber, si eres beduino, si eres de eso. Exacto. De ahí viene la división son del tribus, país. No son tribalismos, sí, son como tribalismos. En Libia. Por lo tanto, lo que creo que puede ocurrir es eso. Y en el caso, por ejemplo, de Libia, es un país que el 80% de la superficie es un desierto, el Sáhara, inhabitado. Hay dos, tres grandes ciudades. La población está realmente, no tiene por qué funcionar como un estado. realmente el 80% del terreno puede que sí haya pozos de petróleo, puede que haya algo, pero no es, no existe la vida, por no, así decirlo, no hay población. Y también finalmente pensar, o sea, todo el mundo idealiza ahorita la democracia, además en México, porque no tenemos, sí, sino que, oye, no, es que ya quitaron a los dictadores en Medio Oriente, y nos agarramos las noticias muy de moda, pero nunca ha habido democracia, igual y no les interesa la democracia, igual y no saben lo que es, y muy posiblemente veamos un interinato para que acabe gobernando otra vez un hombre duro. Sí. O un ejército duro, o un sí, grupo de personas en el poder. O una aparición de un líder carismático que en cierta manera fue también lo que ocurrió después de la colonización en alguno de estos países, como pueda ser eso en Marruecos. No sé si me apura si en Egipto, pero es eso, de repente la aparición de un líder carismático que pueda volver a unir un poco a la gente. Claro. Pero fuera de eso, mientras no aspire a lo que ha ocurrido, y es por lo que falló todo ese sistema, es porque de repente sí apareció un líder carismático, pero después quería heredarle ese cargo a su hijo. Y paradójicamente eso no se va a terminar. Porque si dijeras tú, se acabó la revolución y se acabó el petróleo, pues ya a nadie le interesa una bola de desierto. Mm. Pero como el petróleo se vuelve ahora más determinante en los siguientes 20, 30 años, pues es muy posible que la política de Medio Oriente y el norte de África siga siendo importante. Y no nada más para Estados Unidos, sino para un mundo multipolar. Claro. ¿Y qué quiere decir? Si ya me centro un poquito en el caso de Israel y Palestina, pues ahora vemos que el caso de Líbano, que están al lado, pues acaban de ganar realmente democráticamente o acercarse un poquito más al poder, sí, Hezbollah, un movimiento musulmán bélico, ¿sí? Y de alguna manera yo he estado escuchando que los palestinos quieren declarar el Estado palestino a la fuerza, claro, con o sin la aceptación de Occidente, incluyendo las Naciones Unidas. Y si claro, de alguna manera eso se da, o sea, sería realmente, marcaría un cambio geopolítico y estratégico muy importante para el mundo. Claro. Porque te estarían diciendo directamente que ya no les va a importar si los occidentales están a favor o no de un Estado palestino, de lo que han dicho que hipócritamente no han resuelto y de lo cual no han participado para su resolución. Sí, sí, ¿no? Y que de hecho han sido eso, cómplices de cosas como lo de Gaza y cosas verdaderas, barbaridades históricas que supongo o espero que al cabo de unas décadas se puedan ver eso de una manera objetiva, como las burradas que han sido en términos humanitarios. Claro. Aislar y dejar eso completamente vallado y cercado a una población de 2 millones de personas en una especie de campo de concentración de unas cuantas hectáreas sin posibilidad ni acceso a nada. Es eso, o sea, es darte cuenta de que no, la parte, por así decirlo, de Occidente no está siendo pues nada linda de explicar en el futuro o históricamente. Claro. O sea, contado objetivamente es eso, algo muy escandaloso. Y hay otra cosa, o sea, lo que te están diciendo las revoluciones es que tienes una población muy joven, que tienes un desempleo, que tienes de alguna manera una oligarquía, sí, que se han abusado de la gente. Entonces, si tú tienes una gente que tienen una religión todavía, que les permite cierta cultura y cierta conducta, pues la demografía, la población seguirá incrementando, y de hecho están pronosticando para el 2040 una población de 9 mil millones de habitantes, y un gran colchón de esta vendrá de los países islámicos y vendrá de estas naciones. Y vendrá de esas naciones que están situadas exactamente en la frontera sur de Europa, donde la pirámide de la población es exactamente la contraria. Están hablando de que dentro de 40 años la media de edad en Europa va a ser de 50, 60 años. Un mundo sin jóvenes. Y ese miedo que tienen ahorita de que se derrumben los estados y de que la gente se vuelva revolucionaria, que ya está pasando, sí, pues hay un estadio todavía más avanzado en donde ya tienes un estado completamente fallido y donde la gente empieza a moverse migratoriamente, obviamente sur de Europa, sur de Europa, a otras partes del mundo. Y de alguna manera lo que se puede llegar a ver en un futuro es que si tú tienes una región muy poblada y donde no hay oportunidades de movilidad social, donde va a empezar a escasear el petróleo en 30, 40 años, ¿sí? Pues la bronca se va a venir porque realmente los movimientos poblacionales, repito, se darán como resultado de una demografía en incremento. Claro, y se van a dar de sur a norte. Sí, entonces, si no se da realmente la democracia, si no se da realmente el surgimiento económico de otros factores que incluyan a la gente en otro tipo de economía, y si se empieza a escasear el energético mayor, repito, pues la gente no va a tener que hacer más que cruzarse el charco a Italia, España, en balsas, ¿sí? irse a meter a, no sé, a otros países. Sí, irse a otros países y muy posiblemente también, algo que ya se está empezando a rumiar, en el caso de la Unión Europea, es eso, una vuelta claramente del fascismo y de las... Del fascismo. Sí, de lo que pasó también eso en los años 30 del siglo XX. ¿Y por qué? Porque quieren evitar que la gente migre en grandes tractos poblacionales a sus países. Porque quieren que sean su mano de obra barata, pero sin salir de su país. Exacto. Ahí, al otro lado del mar Mediterráneo. Entonces, por un lado es la islamización de Europa, con la gente que ya está dentro y que se reproduce más rápido que el europeo promedio, que está envejeciendo. Sí. Esa es la realidad. Sí, sí, ahorita. No, eso es un hecho ya. Pero el futuro pudiera ser, en el sentido de lo que digo de la migración a gran escala, si se da no la democracia y no el surgimiento de un sector económico viable, pues que la gente tenga que seguir migrando a hablarle a algún familiar que es de primera generación migrante en España. Y dice, oye, pues dame chance ya porque aquí está la cosa de la fregada. Ah, de todas maneras, vamos, y eso sí es un fenómeno que he conocido, sobre todo en Francia, es que la gente que ha emigrado antes, sobre todo eso, argelinos y marroquíes, son los más racistas con sus propios compatriotas que llegan. En el caso de Marsella y en el caso de otras ciudades, son gente que son los que no quieren, los que más no, que no quieren que entre más... Pues, o sea, que entre marroquíes, que entre árabes, son los propios árabes. Pues porque entre más gente, menos rebanadas de pastel, ¿no? Efectivamente. O sea, no acaba siendo necesariamente algo racial o étnico, sino que acaba de ser una cosa pues, un mundo económico, sí. Donde en la globalización la gente va buscando su mejor oportunidad y va buscando acomodarse, y de alguna manera, si es Europa, será Europa, y si es África, pues será África, ¿no? Claro. Y bueno, pues no queremos decirlo, pero digo, ahí está la realidad. Se ve... pues un choque civilizatorio en el sentido no tanto como lo decía Huntington, porque una religión contra otra. No. Sino que las prácticas de una religión o las creencias, por ejemplo, de multiplicación de la gente del Islam o del cristianismo o del protestantismo que enarbolan el trabajo y que de alguna manera... Son más factores culturales que religiosos, vamos. De hecho, es eso. Por lugares como Marruecos, creo que Egipto también... no se caracterizan precisamente por ser fundamentalistas islámicos ni porque encuentres en las mezquitas a cientos de personas que van a rezar en los 5 llamamientos del día, sino al revés, van los abuelitos, la gente le da bastante porque lo mismo. No ha habido oportunidades económicas para todo mundo. La vida activa religiosa les da lo mismo y es más una cuestión de cultural, por así decirlo, que meramente decir de cosas de cultos o de creencias. Sí, porque la religión de alguna manera propuso... Y la gente dispuso, la economía claro. Dispuso. Y pues sí nos dividió la religión y lo sigue haciendo. Pero finalmente, pues ahorita lo que vemos nosotros y lo que quisiéramos que pasara es pues que hubiera un poquito más de tolerancia y que la gente abriera los ojos porque pues queremos ser positivos y queremos decir que todo va a estar muy bien, pero finalmente se ve que seguimos con los mismos problemas de hace 2000 años y que seguimos poniéndonos el dedo unos a otros y nos seguimos peleando unos a otros. Pues en un mundo globalizado se van a exacerbar los problemas claro. Y nos van a venir a afectar, como ahorita la gasolina, los precios de los productos, la economía neoliberal. Sí, sí, todo. Y la democracia que está ahí como un alfiler al final, ¿no? Y todas las crisis económicas de estos últimos años que han venido de ese abuso y de esa completa inconsciencia, por así decirlo. Y parece que es tropezar una piedra, volver a tropezar con la misma. Tropezar una y otra vez. Humanos al fin. Humanos completamente. Muchas gracias Alberto Conde por tu participación. A ti. Estimado público, les recuerdo que este y otros programas están disponibles en internet, en el blog, en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias, soy Juan Carlos Guerra. XHUDEM-FM 90.5. XHUDEM-FM Radio UDEM 90.5. Transmitiendo desde la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162 o también radioudem@udem.edu.mx. Radio UDEM 90.5. Mundo. Pero, ¿qué mundo? Mundo del Trabajo, un programa radiofónico especializado en el ámbito laboral y